y va volviendo la gente a sus columnas, van de a poquito apareciendo acá todos los columnistas después de un verano. En el caso de esta columnista, súper relajado, no hizo nada, se relajó, no laburó. Sobre todo. ¿Cómo le va, Lugo Netti? Bien, bienvenida a Panorama 2019. Muy bien. ¿Es más canchero decir 2019? No sé si es más canchero. Puede ser. Puede ser más valdense decir 2019. como así como el cambio, ¿no? Algo así. Bien, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, acá andamos. Yo dije bien, que venía bien, con bien. Julia Arancio, me hace quedar mal al aire. ¿Cómo es la cosa? No, mi compañera está en alma. En cuerpo no está, pero en alma está siempre. Sí, ha participado de esta columna. Sí, me ha seleccionado la musiquita que vamos a escuchar hoy y ha estado ahí dando apoyo logístico, pero bueno, está por la City, así que hoy no vamos a contar con su presencia física. Bueno, un verano que en el métier de esta columna también estuvo cargadito, ¿verdad? Además de del tema que se trata para hoy, porque estamos así a lo Nico Repeto como repasando el tiempo donde no estuvimos al aire. Ah, bueno, no, sí, fue intenso el verano. Intenso el verano, pero en cuanto a producción radiofónica, imposible de hacer, al menos para mí. Estuvo nada. Cubierto por la pana, desde a ver, otro lugar. Lamentablemente los femicidios que sucedieron en claro. La falda, la resolución del caso de Paloma. Sí, en diferentes sentidos. Bueno, el femicidio de la falda y los femicidios a nivel país, que son altísima la tasa a lo que va del año. Y bueno, obviamente el caso de Paloma, que estuvimos ahí con el compañero Lea Ross, eso sí, ya estaba de vacaciones del trabajo temporario, así que sí estuvimos en la sentencia hablando con ella, con su mamá, con su familia. Que bueno, eso, la llegada de la justicia como reparatoria para todo ese sufrimiento, al menos ella lo sintió así y está buenísimo que eso suceda, digamos, como esa cuestión simbólica. En el caso de la columna de hoy, tengo entendido que retomamos algo que comentábamos el año pasado, con un poco con tristeza, pero también para poder traer un caso de una mujer internacionalista, pero que surgió de estas tierras. Absolutamente. El aniversario de la muerte de Alina Sánchez fue el pasado 17 de marzo, el domingo anterior, y o sea, hace un año que se murió, y queríamos sí traer esto, su voz y la voz de su mamá, que la recuerda. También va a haber un evento mañana en Villa Jardino, digamos. Recordémosle a quien no escuchó el año pasado, ¿quién es Alina? Alina Sánchez nació en el sur de la Argentina, pero vivió toda su adolescencia, su infancia en la zona, acá en Punilla, en La Falda, en Villa Jardino, y en 2006 se fue a estudiar a Cuba para ser médica y terminó comprometiéndose con la causa kurda, digamos. Nadie puede decir muy bien cómo fue, pero terminó comprometiéndose con la causa de Kurdistán, con el movimiento de mujeres de Kurdistán. Uh-huh. Ella organizó de ahí todo un sistema de salud para la atención primaria en lo que es ese foco de guerra, ¿no? Recordemos que el pueblo kurdo es un pueblo sin nación, sin territorio físico, o sí, dividido en cuatro países, lo que tradicionalmente conocemos como Turquía, Irán y Siria, digamos, el pueblo, las personas que se sienten, que se autodenominan como kurdas, están distribuidas en esos cuatro países. Claro. Y ella se comprometió con la causa y se fue a trabajar allá como médica, a poner a sus servicios, sus saberes al servicio de la causa kurda. Ella fue la primera latinoamericana que participó de este movimiento de mujeres kurdas. Y bueno, falleció el año pasado en un accidente de tránsito y bueno, digamos, acá hay en Córdoba capital hay un comité de solidaridad con Kurdistán, que la va a recordar este fin de semana, como dijimos antes, y que está bueno saber de qué se trata esto de la causa kurda. La vamos a escuchar a Alina en el primer audio. Ella volvió varias veces a Argentina. Ella se fue en 2015 a instalarse a Kurdistán, sí, y volvió en 2017 por unos trámites legales y estuvo dando unas charlas. Hice un recorte de algunos de los conceptos que ella, traía para compartir sobre la lucha de las kurdas. Vamos a escucharlo entonces. Ellas sufren por tres: son mujeres, son kurdas y son pobres. Entonces, con esto te quiero decir que una parte de esta de lo que da pie a que conformen en las filas de la guerrilla las mujeres, además del planteo de liberación de las mujeres, es huyendo de una situación. Y realmente es muy difícil pensarse la continuidad de un de una alternativa de sociedad sin la participación de las mujeres. Para nosotras, la mujer, o sea, el mundo con el color de la mujer, crearía una sociedad diferente. La mujer es la que educa a los niños. La mujer es la que no tiene una economía del excedente de acumular. La mujer es la que garantiza la subsistencia. Y ellas siempre dicen que su participación en la lucha no es ni esposa, ni madre, ni hermana, tu compañera. Y realmente eso fue un debate de años y años dentro de las mismas organizaciones. Porque la mujer no tenía esa experiencia acumulada que tienen los hombres, en la misma resistencia. La mujer había estado encerrada dentro de la casa, pariendo 10, 15 hijos para el macho dominante, que era una forma de capital sus hijos. La mujer no tiene esa experiencia acumulada, la tuvo que ganar. Por eso yo siempre digo que realmente en esa sociedad tan patriarcal, las mujeres, para que repercuta en la sociedad más allá de la guerrilla, más allá del partido, hubo fuertes quiebres. Este éxodo de las mujeres a las filas de la guerrilla, a las montañas, donde en realidad se juntaban entre mujeres, que eran esos ejércitos solos de mujeres, a pensarse cuál puede ser nuestra feminidad, quiénes somos, cómo actuar. No respuesta del hombre, de la aprobación del hombre, sino cómo queremos organizarnos, de dónde sacamos la fuerza, cómo salimos de ese rol de sumisión. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Escuchábamos entonces a Alina Sánchez, que fue una médica que estuvo participando del movimiento de mujeres de Kurdistán. Ella nos contaba ahí un poco cómo surge o cómo es el pensamiento de las mujeres kurdas, cuál es su situación también, ¿no? Esto de ser pobres, de ser mujeres. En algún momento, que no recorté yo acá, decía que la mujer viene después o venía después de que la vaca en algún momento, ¿no? Se funda el movimiento de mujeres libres de Kurdistán. Se fundó en el 87. Ajá. Y más o menos en el 93 empezaron a participar de la guerrilla, ¿no? Fue un trabajo de hormiga, tuvo que, obviamente, no están exentas de formar parte del sistema patriarcal, claro, que formamos todos, y digamos, para transformar la mentalidad esta de pensar que sin mujeres libres no hay un Kurdistán libre, ¿no? Uh-huh. Eso fue como la mayor, o es hasta ahora, la mayor militancia del movimiento de mujeres kurdas. Qué valioso esos viajes de Alina para acá a contar, a sacar una foto de lo que era una cultura tan distinta, un sistema patriarcal con otras particularidades, pero también muy fuerte, y todo en el marco de una resistencia y de estar peleando por un territorio, todo junto, ¿no? Qué valioso que pudiera venir como embajadora al revés para contar toda esa experiencia. Sí, incluso, en una crónica que está publicada, publicó la revista Brando, que es una revista que produce La Nación. Sí, sí, una crónica, pero piola, una revista piola, sí, raro, ¿no? La crónica es impresionante. Uh-huh. Emilia Herbeta la escribió y está muy interesante, es larguita, pero tiene datos en cuanto a digamos, más lo histórico, etcétera, y también datos en cuanto a Alina como persona, ¿no? Desde diferentes ámbitos, está muy bien escrita y está muy interesante para leerla. Qué bueno. Pueden buscar. Eso, como esto de en algún momento de la crónica, ella cuenta que, o algunas de sus amigas cuentan que ella se quería volver como a traer esta experiencia, ¿no? Mira. Digamos, como a ver. Obviamente las condiciones no son las mismas, nosotros no vivimos en guerra, más allá de un montón de disputas territoriales y un montón y de sentidos, de sentidos, uh-huh, que tenemos acá. Obviamente la situación o las condiciones son diferentes, ¿no? Kurdistán está organizado, digamos, en pequeñas democracias directas y descentralizadas que están abiertos, digamos, a otros grupos étnicos y políticos, pero tienen la ecología y el feminismo como cuestiones centrales. Uh-huh. Entonces esa es como la base, digamos, del ideario y de lo que ella no sé, me imagino le puede haber llamado la atención y también le hubiera quizás gustado, según lo que cuentan algunos de sus allegados y allegadas, traer acá, ¿no? Compartir uh-huh. esas ideas, compartir eso, porque además dicen que ella estaba como muy integrada, hablaba muy bien el idioma, eso también es como, ¿no? Una forma, a veces el idioma es un límite, uno puede Totalmente. Mirar un montón de cosas, pero quizás no entender algunas ideas o algunas cuestiones, ¿no? Lo otro que traje, el otro audio que traje es un audio de su mamá, que Ajá. se llama Patricia Gregorini, y que vive acá en Villa Yardino, y bueno, y que la recuerda un poco desde su mamá, digamos. Malina, cuando era chica era una nena súper alegre, vital, siempre con mucha pila, siempre haciendo cosas, muy cariñosa. Y bueno, así fue de grande y encontró su canal para volcar toda esa energía y de acción amorosa, digamos, en el movimiento de solidaridad con Kurdistán. Ella en realidad estaba yendo a la India y no pudo subir al avión y algo pasó que la conectó con los kurdos y así fue que ella tomó contacto con ellos y viajó a Siria, a Rojava, al norte de Siria, conoció todo lo que se estaba haciendo, conoció la gente, el lugar, se involucró afectivamente con ellos. Una vez me contó que estaba, como que había un río que separaba donde estaba ella, un pequeño pueblo, del pueblo de enfrente donde estaba ISIS. Y bueno, eso fue muy fuerte para ella, ver lo que hacían desde la orilla de enfrente. Y bueno, se comprometió, o sea, realmente se casó con la causa, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, así como fue siempre, incluido el tiempo en que trabajaba allá, que hablábamos por teléfono, por WhatsApp o por audios de WhatsApp. Y ella siempre, siempre, hasta el último día, ella dijo que estaba feliz. Y le afectó lo de Afrin, la toma de Afrin, la tenía muy triste. Yo había soñado 5 días antes de que ella, de su muerte, de saberlo incluso, que estaba atrapada en algo, y creo que bueno, ella sí estaba sufriendo el último mes. Ella murió en marzo y Afrin fue, la invasión de Afrin fue en enero, fin de enero creo. Pero hasta ese momento, a pesar de todas las cosas horribles que ella por ahí vio, los bombardeos, bueno, historias que ya se cuentan en muchos reportajes, ella siempre decía que más feliz no podía ser. Y yo el último viaje sentí que ella realmente estaba completa, ¿no? A sus 31 años no tenía conflictos importantes para resolver, no estaba hecha. Realmente se fue porque ya había hecho todo. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Bueno, escuchábamos a Patricia, que es la mamá de Alina. En otra parte del audio ella me decía, siempre fui la mamá de Alina. Cuando recién llegamos a vivir acá, Alina se fue un poco antes a Yardino para cursar el año del secundario, y uh-huh. ya cuando ella llegó era la mamá de Alina, y en este momento sigue siendo la mamá de Alina. Uh-huh. Eso ella, es su rol. Que es su rol, exactamente. Se la nota igual hablando muy en paz, ¿no? Sí, ella va, de lo que yo le he leído y de lo que he escuchado desde un principio, hay como una cuestión espiritual muy fuerte desde su uh-huh. parte, incluso a días de enterarse que Alina había muerto, ella también lo tomaba como con una tranquilidad, por lo que se escuchaba, digamos. Esto también creo que lo que dice ella al final, de sentir que su hija era feliz, claro, y que lo había hecho todo, me parece que también suma. Ella viajó con dos de sus hijos al entierro del cuerpo, porque bueno, eso, necesitaba ver el cuerpo, claro, pero también hizo como alguna ceremonia más espiritual vinculada a, bueno, a que su hija en alma estaba libre y que en el cuerpo estaba enterrada donde ella había querido estar, digamos, ¿no? Bueno, Alina paseó por acá, por Punilla, vivió Punilla y en alma, como vos decís, vuelve ahora este fin de semana también. Sí, exactamente, mañana, sábado 23 a las 17 horas, se van a reunir para hacer el memorial de Alina Sánchez en la Plaza del Sol de Villa Jardino, que queda en la calle Achalay al 100. Ajá. Mire que usted es la más serrana que tenemos y no sabe dónde queda. No sé cuál es la Plaza del Sol. La verdad que no lo sé, porque el Jardino diría ¿será yo esa que está es después del reloj, unas cuadritas yo más para el otro la lado? Yo pensé la misma. Sí. Esa que tiene como una plaza de juegos. Sí. Pero no estoy segura. No lo podemos confirmar. Sinceramente no estoy segura. Además, se llama Chala y la calle ya es como que es desorientador. Porque digo, en Villa Jardino hay muchas calles, nombres de árboles, sí, plantas, etcétera. Bueno, entonces se llama Achalay. La verdad que... Bueno, preguntar por la Plaza del Sol. Exactamente. Y en la calle Achalay al 100, por las dudas. ¿Y esto es a las 5 de la tarde? Exactamente. 17 horas, invitan familiares, amigas y amigos y el Comité de Solidaridad con Kurdistán. ¿Y qué se hace? ¿Es charla? ¿Es encuentro? Para hacer el memorial de Alina Sánchez. Ah. Entiendo que quizás haya como una especie de, no sé si van a descubrir ahí un monumento. Claro, alguna cosa así. El año pasado, a semanas de que se hubiera muerto Alina, en el cine Villa Jardino hubo un evento de recordatorio, así también, donde varias compañeras, tanto del Comité de Kurdistán como de la vida de cuando ya vivía acá, estuvieron recordándola, así que entiendo que va a haber intervenciones de ese tipo. Y bueno, por otro lado, inaugurar el memorial mañana, sábado a las 5 de la tarde en la Plaza del Sol de Villa Jardino. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿y cómo vamos a musicalizar esta primer columna de mujeres? Bueno, vamos a musicalizar, ya que Alina pasó por Cuba, estuvo estudiando ahí, sí, vamos, señora, a traer a una banda que se llama Palo, con una canción que es Al Monte, que es un poco de salsa, jazz, ahí. Así que bueno, para terminar el viernes con una musiquita, no quiero dejar de recordar que el 24 de marzo a las 18 horas en la Plaza San Martín de Cosquín, sí, señora, está convocada, no sabes si es marcha porque el flyer no lo dice muy claramente o si es solamente una convocatoria ahí en la plaza, pero... y también en Córdoba, el que se vaya Colón y General Paz a las 16 horas el 24. Y es el cumpleaños de Norita Cortiñas, así que feliz cumpleaños para... Hoy la estuvimos escuchando, Norita, acá en Panorama, ella diciendo por qué hay que ir a las marchas, por qué los jóvenes se tienen que prender en las marchas del 24 también, así que presente acá también. Bueno, Norita también la estuvo recordando a Alina, apenas, ajá, se murió en la siguiente ronda de Madre de Plaza de Mayo, la recordaron, así que bueno, siempre ahí presente del lado Norita de la vida. Exactamente. Bueno, Lu, muchas gracias por reencontrarse con Panorama y con la Panescucha. Usted, que ya la han escuchado, ya la han escuchado, ya nos han pasado el dato, que anda haciendo más cosas allá en Jardino con la gente de la Minga, con los amigos. Estamos los lunes y los martes con la gente no de la Minga. No diga nada, no diga qué día, no puede promocionar acá lo de allá. Solo acá la podemos castigar por estar allá. No diga nada, ni el día ni nada. Los domingos, Talú, la escuchan a las 3 de la mañana en la Minga. Se pueden conectar ahí a las 3 de la mañana para escuchar todo lo de Lu en la Minga. ¿Le va bien allá con los muchachos? La verdad que sí. ¿Sí? Me tratan bastante bien. Mejor que acá, no. ¿Qué? ¿Le dan de comer alguna cosa? Acá somos pobres acá, ¿qué quiere que haga? No, me tratan bastante bien. En los dos lugares me tratan bastante bien, vamos a decir. Bueno, muchas gracias por estar acá. Te esperamos todos los viernes. Nos vemos el viernes que viene. Muy bien. Lu Bonetti ha pasado por aquí por la columna de mujeres en Panorama. Quiero volver al monte donde nace mi camino y llegar a mi destino.